En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Nos preocupa que se haga una manifestación. Pues lo cierto es que, bueno, que si alguien se quiere manifestar, está en su pleno derecho. Pero en estos momentos parece que desde Podemos quieren hacer una contramanifestación. Eso es algo que nos está llamando la atención y que lo cierto es que no encontramos ningún tipo de sentido. No sé si las tertulianas de Objetivo La Ribera, doña Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, o doña Ana García, tienen otro punto de vista. Adelante, por favor. Hombre, pues yo creo que la sociedad navarra está en su pleno derecho de manifestarse si el gobierno, es más, creo que debe hacerlo, si el gobierno toma unas medidas en las que la mayoría, un porcentaje importante de esta comunidad está en contra, está en su perfecto derecho. La de Podemos, bueno, pues muchas veces, ya la hemos visto, estamos acostumbrados a ver la brillantez de mente que tiene esta chica, pues bueno, a mí no me sorprende que ahora salga con esta pata de banco, pero sí que se retrata en cuanto al concepto que tienen de democracia esta peña. O sea, pues queda muy bien plasmado y pone de manifiesto la libertad, que cómo entienden la libertad esta gente. O sea, y que el portavoz del gobierno se atreva a decir de grupos ultra, hombre, pues tiene como socia una tía en la que todas estas daduras, pues ellos son unos más, más. Te está refiriendo a Koldo Martínez de Gero Abay cuando habla un poco de que son unos grupos ultras, ¿no? Los que han convocado esta manifestación. Sí. Ana García, ¿qué te parece? A mí me sorprende un poco por ambas partes, porque desde luego... Laura Pérez siempre tiene que hacer algo pintoresco, eso por supuesto. Pero a mí de todo esto lo que me llama la atención es este empeño que hay ahora en intentar hacer política siempre en la calle, en lugar de hacer política en las instituciones. Cuando en las instituciones no me salen bien las cosas, o cojo y me salgo a la calle, hago una manifestación, intento arrastrar a la gente... No sé, me parece que es un poco no hacer la política donde tienen que hacerla. Y lo que tiene que ver un poco con el tema concreto de la bandera es que yo no sé cómo estos políticos hemos llegado a que sea una polémica la bandera, pero si sabemos cuál es y punto. No lo sé, nos meten a la ciudadanía en unos berenjenales que no le veo yo ningún sentido. Hombre, yo pienso que efectivamente cuando la política no está bien hecha donde hay que hacerla en la calle. Yo creo que el pueblo es soberano para reivindicar lo que entiende que es de justicia. Ahora, a mí lo que no me parece bien, por ejemplo, lo que se hizo en Tudela con el hospital, con el laboratorio y con el autobús de la vida. O sea, que izquierda se partiese el pecho en esto, que me parece perfecto, y me quito el sombrero. Yo muchas veces así lo he manifestado porque así lo pienso. Pero lo que no entiendo es que los trabajadores del hospital, que eran los mismos, entonces, que ahora que el hospital estaba lleno de tijeritas con los recortes y que ahora no aparezcan por ningún sitio. O sea, eso es lo que a mí me molesta, ¿no? Entre comillas, o me sorprende. Que yo estoy a favor de que izquierda tomase la iniciativa de sacar a la gente a la calle para mantener el autobús de la vida y para mantener el laboratorio, pero sí que me sorprende que los propios trabajadores del hospital, que son los mismos, entonces que ahora, pues parece que haya otra... Dentro de la política, al final hay diferentes tipos de opiniones, ¿no? Lo que nos ha tocado es acercarnos al Hospital Reina Sofía de Tudela y hemos podido conocer al nuevo gerente, y lo cierto es que se le, por lo menos, está muy cercano a asumir las críticas, y en las diferentes entrevistas que hemos podido hablar con él, él es consciente del estado en el que está el hospital y dónde lo quiere llevar, porque al final lo que dice realmente es que aquí no quieren venir muchos de los grandes médicos, o sea, porque al final uno de los problemas que pueden tener es ese, pero que al final, lógicamente, Hospital de Pamplona, Hospital de Tudela, tiene que haber mucha más comunicación, que lo que decía en la primera entrevista que teníamos es que esa relación no existía, cosa que no sabemos los motivos, ¿no? Porque al final en cada sitio cada uno sabe lo que sucede en su gremio. No, si yo no estoy criticando al hospital, al revés, ojalá crezca y bueno, y sobre todo a la gente que trabaja en él, ¿no? O sea, yo del Hospital de Tudela solo puedo hablar bien y mucho. O sea, lo agradables que son, yo con los profesionales no he tenido nunca jamás ningún problema, al revés, todo lo contrario, insisto. Yo, por mi parte, solo puedo hacer crítica buena. Pero sí que me sorprende que tú ibas antes a una consulta y estaba todo lleno de tijeritas, de los recortes y de, y que ahora pues parece ser que ha desaparecido, cuando todos sabemos que la situación es peor que hace 5 o 6 años, ¿no? Cuando todo estaba... A mí, referente a lo que exponías, que en el Parlamento, que lo que nos, que se tendría que trabajar más en el Parlamento y menos en la calle, pues estoy de acuerdo con lo que... Es que, con, sí. Que tiene un poco que ver lo que he dicho antes con lo que está diciendo a la vez Yolanda, porque al final cuando los políticos, yo no digo que la gente reivindique un montón de cosas, que eso me parece muy bien, porque a veces los políticos no lo hacen, pero muchas veces estas reivindicaciones tienen detrás pues como un empuje de partido político y utilizan a la gente, la hacen salir a la calle, pero solamente hasta que políticamente yo consigo el rendimiento que buscaba. Luego ya se acaban un poco las protestas de la gente. Entonces, si realmente las protestas de la gente fuesen llevadas a cabo solamente por los ciudadanos, sería un poco diferente. Pero al final siempre todos estos movimientos hay detrás un partido político. Sí, pero pues por eso mismo. Y deberían trabajarlo eso, pero en el Parlamento, en el caso, las instituciones... Vamos a ver, en el caso del laboratorio, Izquierda Izquierda toma la iniciativa. Por eso digo, ahora que está en la alcaldía de Tudela y en el cuatripartito en el gobierno, ya no hay problema en el hospital. Sabemos que las listas de espera son igual o más, sabemos que bueno, todos conocemos las carencias que tiene, pero una vez conseguido, pero es que yo creo que en el tema de la bandera es al contrario. El gobierno ha decidido la derogación de la ley de símbolos y es un clamor popular, o sea, la gente está harta de que nos intenten meter la incurriña, porque esta derogación solamente se ha hecho... es única y exclusivamente para, en las fiestas de los pueblos y en muchas cosas más, poder sacar la icurriña. O sea, ese, yo creo que ese es el objetivo. Esa icurriña va a poder ondear si hay mayoría absoluta en un ayuntamiento. Así nos lo expuso... Pues no lo sé, porque la Federación Navarra de Municipios creo que ya les ha dicho a los ayuntamientos que con la legislación actual no pueden poner las banderas que les dé la gana. Creo que ya les ha mandado alguna comunicación, ha salido por ahí en prensa. La última comunicación que pudimos escuchar aquí fue que tiene que haber una mayoría absoluta para que ondee la bandera de Icurriña o la bandera riojana, ¿eh? Sí, sí, o sea... no, pero aún así, después de eso, yo creo que ha salido hace unos días o algo así, alguna comunicación de que la Federación les ha dicho, a ver, que la ley de administración local no te permite poner la bandera que te dé la gana, ¿eh? Uno de los temas que hemos abordado en Objetivo La Ribera sobre esa manifestación y esas opiniones, ustedes también, ya saben, los oyentes de Radio Tudela Radio pueden interactuar con nosotros. Nos encanta además escuchar vuestros textos y audios y lo pueden hacer todos los días en el WhatsApp de la emisora en Radio Tudela Radio, donde su participación es importante. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Otro de los temas que se ha hablado hoy mucho tiene que ver con qué, con la tala rasa que se ha producido, que se ha llevado a cabo en Tudela. No pudo estar la consejera Isabel Elizalde, pero sí que estaban miembros componentes del departamento de Montes, y así lo explicaban. En primer lugar, Abel Casado, gerente del consorcio EDER, explicaba el acuerdo llevado a cabo por los diferentes ayuntamientos y también Bardenas Reales, ya que es el consorcio EDER quien está encargado de gestionar estas parcelas. Así lo explicaba. Desde Tudela y de otras 17 entidades locales de la Ribera de Navarra, 16 ayuntamientos más Bardenas Reales, la está realizando en concreto en las masas de Pinares. El aprovechamiento y gestión del mantenimiento de esas masas las está realizando el consorcio EDER. Gestor es EDER, la empresa que lo va a ejecutar es Smurfit Kappa, que es a la que se le adjudica el concurso que había salido, y todo ello bajo la supervisión de la máxima autoridad ambiental, que es el Gobierno de Navarra. Y luego explicaba también los dos objetivos que buscan. Tiene unos objetivos ambientales y de sostenibilidad muy claros y marcados, insisto, personalizada e individualizadamente en cada una de las mesas, y luego la obtención de unos ingresos, es decir, hay unos residuos que se generan en esas actuaciones, que en contrato está establecido cuánto la empresa paga por quedarse con ese tipo de residuos, ¿vale? Y que van destinadas a dos fines. El primer fin es a los ayuntamientos, un 75% de lo que se ha actuado en cada municipio, del ingreso que eso genera, acaba en la tesorería de cada uno de los ayuntamientos, y un 25% queda retenido en el consorcio destinado por acuerdo también con cada uno de los ayuntamientos para actuaciones de mejora de lo que es la masa forestal. Así fueron las explicaciones, algo que desde el Ayuntamiento de Tudela, en la tertulia tudelana, criticaban y mucho al equipo de gobierno por no dar explicaciones de qué se estaba haciendo con esa tabla rasa de pinares. Ana García, ¿algo que decir? A ver, a mí me parece, lo primero, este acuerdo ni lo hizo el gerente de ahora, de EDER, ni lo hicieron los ayuntamientos de ahora, porque es de la legislación anterior, ni el gobierno de Navarra era el mismo. Entonces, no entiendo esta defensa que están haciendo tan ahí a ultranza de que eso era un buen acuerdo y estaba todo perfecto, cuando yo creo que en realidad esto fue más para conseguir ingresos que más que lo que más que para cuestiones ecológicas. Entonces, ¿qué quieres decir? No sé cuál es la defensa, porque en realidad yo creo que detrás de esto es, bueno, hay un acuerdo, uh-huh. Lo tenemos que cumplir, se lo adjudicamos a una empresa, si le queremos quitar a la empresa el contrato, le tenemos que indemnizar. Uh-huh. Así que esto no se puede cambiar, y como la gente va a protestar... ¿La duración del contrato, quieres decir? No, el cortar y el Smurf y Kappa, pues habrá cumplido el concurso, los requisitos, y se lo han adjudicado. Si tú le quitas a una empresa un contrato que le has adjudicado, le tienes que indemnizar. Entonces, da la sensación más de no se puede echar atrás ese contrato, lo tenemos que cumplir, y como la gente seguramente se va a quejar, los ecologistas y todo el mundo, vamos a poner el foco en que esto es por cuestiones ecológicas. Pero da más la sensación de que es por cuestiones económicas. Yolanda Serrano, ¿algo que decir respecto a este tema? A mí me ha sorprendido la última frase de Abel Casado, para mejorar la reforestación. Que están cambiando los argumentos. Y para mejorarlo, cortan los árboles. En la explicación de los técnicos, que además fue bastante larga, así nos lo explicaban, porque al final, sobre todo, lo defendían bastante. La actuación que estaban llevando a cabo los técnicos, y aquí lo tenemos. El tema de chopera es diferente. El tema de chopera son tantos chopos en la chopera. Pero el tema de pinos, esas actuaciones son... Ese tipo de actuaciones son áreas de hectáreas, ¿no? ¿Y la superficie en la que se ha actuado en Tudela, la total me refiero, cuánto es o cuánto 200, está previsto? 232 hectáreas son las que están sujetas al aprovechamiento desde el año 2014, 15, 16 y 17. 232 de las 2.286. Arboladas que tiene el comunal de Tudela, porque después Tudela también tiene arboladas particulares. Y aparte de que zonas estepares, es terreno forestal, tan forestal. Tan forestal que hay que recalcarlo. Monte Alto tiene una zona forestal, global, una zona arbolada de pinos, también importante. Pero es importante saber que la zona que no tiene pinos es tan forestal como lo otro. Y sobre todo lo que explicaban, que es un poco lo que me preguntabas, Yolanda, es que ellos lo que decían es que esos pinos se habían plantado hace 50 años y que un árbol cuando tiene 50 años, pues diga, va creciendo. Bueno, pues estos pinos que han sido plantados hace aproximadamente unos 50 años ya estaban estancados en unos diámetros que rondaban los 15 centímetros. Que normalmente si está en un sitio donde tiene que estar plantado ese pino, que puede estar hablando de unos 50 centímetros, para poner un ejemplo. O sea, que digamos que esa plantación no es en el lugar que tendrían que hacer. Que ahí, en esa zona, no es una zona donde los pinos se tendrían que haber plantado. A mí eso me parecen excusas de mal pagador, y te voy a decir por qué. Y además creo que huele mal. Creo que huele mal. Mira, yo tengo una parcela en la cual tiene dos esquinas irregulares. Entonces, una esquina está dejada para pasto y no sé qué más, porque por ley es obligatorio, y la otra... pues bueno, no estaba labrada ni tenía el mismo cultivo que el resto, porque era el sitio donde se ponía la máquina para el riego, donde se dejaban los sacos de abono, donde, bueno, en fin, un poco como apoyo, ¿no?, a la finca. Bueno, pues como durante 2 años no la labré, me vino que desde el gobierno de Navarra se la quedaban también para pasto y para esas cosas, o sea... porque 2 años dejé crecer la hierba. Y ahora me pretendes convencer que es bueno cortar 232 hectáreas de pino. Estos son los mismos ecologistas. O sea, el mismo departamento de medio ambiente, el que me dice a mí que porque 2 años ha crecido hierba ya lo tengo que dejar para que los animales, para que no sé qué, me obliga a dejarlo como si fuese, pues eso, ¿no?, pasto libre. Y esos mismos técnicos son los que ven con buenos ojos que se talen 232 hectáreas de pino. Esto huele Mal. Yo te lo repito, ¿eh? Muy mal. Es muy mal. Lo que lo volvieron a recuperar, o sea, una vez que se han hecho ese crecimiento de los pinos, uh-huh. Es una zona en la que el pino no se encuentra a gusto, por decirlo de alguna manera. Ya. Después de escuchar los comentarios estaban técnicos... Estaban muertos. El crecimiento que tenían era cero. Que me da igual. ¿Se habían muerto los pinos? No se habían muerto. Un árbol vivo que tiene 50 años, solo por la edad, se merece un respeto. Solo por la edad. Ahí o no... sea, esto huele... muy mal. Ahí no me voy a meter, pero si te parece lo que haremos, ya que lo estás... Pero no es de este gobierno, ¿eh? ¿Cómo? Que todo este acuerdo no es de este gobierno. No, pero se ha respetado. Que me da igual. Y a ver, es del anterior, ¿eh? Pero tan malo es el que hace como el que consiente, ojo, ¿eh? Y que una de las cosas que está clara es que el consorcio EDER, a quien le supervisa el consorcio EDER es el gobierno de Navarra, ¿eh? Sí, sí, que sí. Que Murcicapa no puede hacer absolutamente nada si el gobierno de Navarra le tira para atrás alguna de las acciones. Y eso lo dejó muy claro Abel Casado cuando los ponía. Creo que lo hemos escuchado en el corte, pero lo voy a repetir por si hay alguna duda. El gestor es EDER, la empresa que lo va a ejecutar es Murcicapa, que es a la que se le adjudica el concurso que había salido, y todo ello bajo la supervisión de la máxima autoridad ambiental, que es el gobierno de Navarra. Y la... Sí. Así es como... Sí, pero que esos permisos ya se los dio el gobierno de UPN en su momento, porque Murcicapa ha estado haciendo actuaciones desde el 2014 con este contrato. Que no ha querido modificarlo. Tú lo que dices es que no ha querido modificarlo. Sí, que no se ha querido modificarlo. Es que al final, yo te quiero decir que ahí había, en esa rueda de prensa, estaba la directora de Abre, el técnico. O sea, igual había 8 personas presentes en esa rueda de prensa. Y todas las preguntas que les hacíamos las iban respondiendo. En fin, que cada uno tiene el conocimiento que tiene. Mira, yo pienso que por gordo que fuese el contrato, no hay nada que justifique talar 232 hectáreas de árboles. No hay nada que lo justifique, a no ser que los árboles estén muertos o estén enfermos o suponga, accidentes de tráfico, por decirlo de alguna manera. Le hacíamos una pregunta que le decíamos cuántos pinos realmente se han talado y la técnico decía, a ver... es mejor explicarlo así, y así nos lo decía. Pones un titular en un periódico y dice, se han eliminado 30.000 pinos en toda Tudela, es que se da toda la ciudadanía. ¿Cuántos millones de pinos hay en Tudela? Si tenemos 2.200 hectáreas forestales arboladas, tendremos 400.000 pinos, y de 400.000 pinos hemos quitado 20.000, pero... Eso es un poco esta persona, digamos que es la encargada de esta zona, y así lo explicaba. Y además te lo explicaba con muchos datos, preguntando todo. En fin, que cortar un árbol, ¿qué es lo que a nosotros no nos ha quedado? Pues el decir, en esa rueda de prensa lo que se habló es que lo que se va a plantar ahí es árboles que tienen que ver, o arbustos que tienen que ver con esa zona. Pero claro, como somos una zona que no tenemos muchos árboles, por decirlo de alguna forma, pues sí que visualmente está fastidiando bastante. Estamos llegando al final. Bueno, se pueden quitar uno cada 5, por ejemplo, para que los otros 4 puedan hacer. No, pero no, decían que al final esa pregunta también se le hizo, porque se la hizo además Fermín Pérez Nieves del Diario de Noticias, y dijo que es que ese pino no va a ir a más. Cuando no va a ir a más es ahora. La tertulia Objetivo La Ribera con Ana García, abogada, que ha estado con nosotros. ¿Hacia dónde van los casos en estos momentos? ¿Dónde están los casos? Los míos hacia las hipotecas, que son una mina. ¿Siguen igual? Sí, cada día salen más cuestiones que son cláusulas abusivas, hay un montón, no solo es la cláusula suelo, da mucho juego, y yo le animaría a la gente a que reclamase, porque seguro que tienen dinero que les debe el banco. Pues si en las hipotecas, en los casos de abogados van por esos menesteres, la actualidad, los viajes, ya se está preparando el verano, entendemos. Hombre, viajes Marfil, claro. Sí. ¿Hacia dónde nos quiere mandar hoy, doña Yolanda? ¿Dónde nos quiere mandar? Pues cualquier sitio es bueno, desde la costa española, que la tenemos muy buena, pues hasta las Fiji, yo qué sé. Siempre viajando con seguridad de la mano de Viajes Marfil. Gracias a las dos por habernos acompañado una semana más en Objetivo La Ribera.